Bueno, ¿qué tal? Buenos días desde aquí, desde Córdoba, para todo el equipo de producción ahí en Rosario, para toda la audiencia de nuestro informativo Farco. En la jornada de ayer, el gobierno de la provincia lanzó una información que a partir de esta jornada debía ser obligatorio el grabado indeleble en la autoparte de los autos que circulan por Córdoba y también de las motos, de los números tanto de dominio como también números de motor, que de esta manera se pudiera verificar la procedencia del automóvil. Y el gobierno de Córdoba dijo que esto era para prevenir y para terminar con los robos de autopartes aquí en la provincia. El costo es de 490 pesos para los autos y de 250 pesos para las motos. El tema es que a este servicio lo iba a prestar solamente una empresa en toda la capital de Córdoba y después se iba a extender hasta la provincia. Esto suscitó importantes quejas por parte tanto de los usuarios como también del arco opositor de la provincia de Córdoba. Esto nos decía Liliana Montero, legisladora del Frente Cívico en la legislatura de la provincia, cuando ayer la entrevistábamos para que opinara acerca de este tema. Mira, coincido con todo lo que dijo. Es un robo millonario. Es una vergüenza, para el cordobés, que el gobierno permita, a costa del bolsillo de cada uno de los ciudadanos, que dos o tres tipos se embolsen una ponchada de plata a cambio de nada. Porque la verdad, fíjense, cuando yo escucho las barbaridades que escucho, voy a empezar por algunas cuestiones simples. Si usted me puede explicar qué clase de ley es la que va a alcanzar a algunos ciudadanos y a otros no. Porque esto hoy está vigente en la capital, pero el ciudadano de Villa Alemán, que va a hacer la transferencia, no lo alcanza. Es un título de ley que no es igual para todo el mundo. Una ley que no es igual para todo el mundo, decía Liliana Montero. Ante estas quejas, el gobierno de la provincia, como decíamos, lanzó un decreto ayer en horas medias, levantando la situación de la obligatoriedad de este trámite, y de parte del gobierno dijeron que esto había tenido una intención política de ensuciar la campaña por parte de la oposición. Es decir, que en Córdoba se vota para gobernador el próximo 5 de julio, y cuando se le preguntó cómo iba a continuar desde el gobierno, dijeron que esto lo tenían que solucionar las autoridades que vinieran. También hay una queja por parte de la empresa Grabus, que ayer había comenzado a grabar las autopartes, quejándose porque hay 150 familias que directa o indirectamente están relacionadas con el emprendimiento y que ahora no saben acerca de su suerte. Saludos desde Córdoba, reportamos de Radio Sur 90.1 FM.